en la W. Cerca, muy cerca de usted. Andy Mok, asesor del gobierno chino. China is the only major country. Vin Diesel. I love Colombia. Subramanian Jaishankar, canciller de la India. The reason I'm making this visit is that India does not have historically such close or strong ties with Latin America. Brooklyn Sudano, la hija de Donna Summer. She was a box breaker by nature and always wanted to be growing and stretching and kind of just move beyond. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Es un homenaje al pueblo colombiano, a las relaciones entre Madrid y Bogotá, porque no olvidemos que el presidente Petro fue también alcalde de Bogotá. O sea que... Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En la W. Comenzó la Navidad. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, de nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. En las noches de W Radio, la música se sirve suave y la noche nunca termina. Llega el unicornio en la noche. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say it's too late to call the charge. It's too late. I said it's too late to call the charge. El unicornio en la noche, donde la música se sirve suave y la noche nunca termina. Solo en W Radio. desde la cabina del Unicorn Club, escuchan la mejor selección musical. Al caer de la noche, el unicornio en la noche ha cambiado de administración. Just making the most of the dark. Two by two, their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close, but control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now, we begin to move. Every breath I'm deferring to you. Soon we two. Felices fiestas les desea W Radio. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piel. está aquí. Siempre la salida, porque la música es así, feliz, sincera, de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ahora escuchas la música del unicornio en la noche en W Radio. Algo falla por mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, sí. Nada, nada sin ti. Ahora no estás aquí. Casi seguro con él. se acerca, alguien llama a la puerta, voy a ver quién es. Eras tú, no me lo creo, no te quedes fuera, pasa de la llave de mi casa, no te irás de aquí, porque nada, nada sin ti, nada, nada sin ti. Baladas de toda tu vida están en El Unicornio en la noche de W Radio. Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Su vestido de domingo, Penélope, se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. De plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para tener. Esa fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar, si un tren silba no lejos, Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar. Para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. tus ojos llenitos de ayer. No eres sí, su cara ni su piel. No eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Felices fiestas les desea W Radio. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be far away. To us once more. Through the years, we all will be together. The fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. kisses ring round and round and round. is king. Crown you with my heart. Your love is king. Never knew to part. Your kisses ring. Round and round and round my head. Touching the very part of me. Making my soul sing. Tearing the very heart of me. Oh, say you will. En la noche, W Radio. Felices fiestas les desea W Radio. The doorway, a thousand churches, your eyes. solution. Of all the fruitless searches, oh, I see the light at the end. Este es el unicornio en la noche de W Radio. Is it right or wrong? Try to find a place we can all belong. Be as one. Try to get on by. If we unify, we should really try. All this time, spinning round and round, made the same mistakes that we've always found. Surely now, we could move along, make a better world. No, it can be wrong. Let's come together, right now. All we have is sweet harmony. Let's come together, right now. All we have is sweet harmony. Let's come together, right now. All we have is sweet harmony. Let's come together, right now. Time is running out, let there be no doubt. We should sort things out, if we care. Like we say we do, not just empty words. For a week or two, make the world your priority. Try to live your life ecologically. Play a part in a greater scheme. Try to live the dream on a wider scene. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. All we have. In sweet harmony, let's come together right now. All we have. In sweet harmony, let's come together right now. All we have. In sweet harmony. We'll be right back.

personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Federico Cafiero de Rao, procurador nacional antimafia y antiterrorismo de Italia. Fra l'autorità giudiziaria, ma anche fra la polizia colombiana e quella italiana. Kathy Griffin, comediante ganadora del Emmy. Well, people and robots, frankly, because I'm on those lists, you know, with those bot firms. Líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia, Vladimir Chirinovsky. A propaganda на Колумбии кокаин. Все, мы больше ничего не знаем. Что это такое вообще? Ali Campbell, de UB40. The Labor of Love 1, 2 and 3. Were the songs that we grew up listening to, the songs that made us love reggae. Tatiana Desiatova, miembro de la directiva del Buró Político del Partido Comunista en Rusia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Siempre original, siempre W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Celso.